Capítulo 173. Resumen del capítulo anterior. Siento tanto no poder ayudar. Me duele el corazón verlas a ti y a todas las madres preocupadas sin saber qué hacer para salvar la vida de sus hijos. Sé que no debería decirlo, pero... Puedes confiar en mí. Descubrí la forma de salvar a Pepi. Pero eso es maravilloso. Solo que no puedo contárselo a nadie. ¿Y Kenny? ¿Cómo te enteraste de eso? Uri fue a Palacio a advertir a su hijo. Y al ver mi preocupación por salvar a Pepi, Uri terminó diciéndome que había una manera. ¿Y Ramsés sabe eso? No. Si se entera, es capaz de confiscar el rebaño. Moisés lanzó esta amenaza contra nosotros esperando que cedieran. Él mintió y continúa mintiendo al traer a este rebaño, pensando que así aumenta la presión y propaga el temor de que los hebreos están listos para partir. Pero te aseguro que no irán a ningún lado y continuarán sirviéndome. Si hubiera alguna manera de proteger a Amenhotep. Y si lo hubiera, usted lo haría, aunque se tratara de algo que... ¿De qué hablas? ¿Tú conoces alguna manera de evitar esta plaga? La única forma sería que el rey dejara ir a los hebreos. Eso no lo va a hacer. Si él no quería ceder antes, imagina ahora. Los oficiales del rey están en la villa. Y son muchos. Ellos iban rumbo a la casa de Moisés. ¿Qué querrá el rey ahora? Si nos ayudan a que los corderos permanezcan aquí para que podamos cumplir lo que nos fue instruido por Dios, todos ustedes que tengan hijos podrán unirse a nosotros y evitar la muerte de sus hijos mayores. Yo creo en todo lo que Moisés dijo. Todas las plagas anunciadas por su Dios se cumplieron. Pero un acto como este sería traición al soberano. Sí, es verdad. Pero si ustedes aceptan, yo estoy dispuesto a correr el riesgo para salvar la vida de mi hijo. Todos vamos a ayudar. Baruja Bonai. Gracias. Ya comenzamos a marcar las puertas con sangre como Dios lo ordenó, papá. Solo esperamos que se ponga el sol. Vine a llevarte. Vendrás con nosotros. ¿O no? Está bien. Yo iré con ustedes. Voy a buscar mis cosas a palacio. Me dijeron que será hoy. ¿Hoy? ¿Estás seguro? Sí, será mejor que vaya a mis aposentos antes de que noten mi ausencia. El rey ya descubrió que saliste. ¿Lo descubrió? 9 plagas vinieron y algo cambió. En el gran salón. No. Ahora amenazaron que iba a venir un tal ángel destructor, pero hasta el momento... Él llegará hoy, señor. Leila me avisó. Están marcando las puertas con la sangre de los corderos. No es posible. Los corderos fueron confiscados hace días. ¿Qué van a hacer con la sangre? ¿Qué absurdo es ese? El ángel no entrará en las casas que estén marcadas. Ramsés. Así sus hijos serán salvados. Escucha impresionado. Ana sale a la calle y se reúne con Oseías. Gracias por el cordero. Voy a ponerlo a asar. Mejor vete. Mi papá salió, pero no tarda. ¿Él sigue empecinado? Ay, ya no sé qué hacer. Mi hermano está muy aterrado. Y mi padre tiene miedo, lo sé, pero el orgullo es mayor. Para él es difícil abandonar las cosas en las que él cree. No debe ser fácil hacerlo. Pero creo que Apuki es más que eso, Ana. ¿Tú crees? Claro. Antes que ser oficial del rey, él es tu padre, padre de Jairo. Y si él tiene ese amor dentro de él... Pero va a ser muy difícil quitarle esa idea, esa barrera. Pero no es imposible. Toma sus manos. Harás esto. Sirve el cordero hoy, como pidieron. Pero si la puerta no está marcada con sangre, ¿cómo haré para convencerlo? Apuki y Jairo. ¿Qué está haciendo aquí este esclavo miserable? ¿Acaso te tocó? Yo nunca ofendería a su hija. Usted sabe que la amo, que quiero que sea mi esposa. Pero nunca sin su bendición. Pero qué arrogancia. ¡Fuera de aquí! Por favor, escúcheme. Escuchen, los dos. Esta noche, el ángel de la muerte pasará por la ciudad. ¿Qué? Solo quiero ayudar a salvar tu vida, Jairo. Por favor, Apuki. Es su hijo primogénito. ¿No podemos dejar de lado nuestras diferencias? Al menos hoy. No necesito la ayuda de ningún esclavo pestilente como tú. El hijo entra en casa. Ya te dije que te vayas antes de que yo... Está bien. Me voy. Saluda a su enamorada con un gesto de cabeza. Y se retira evitando problemas. ¿Dónde está Judith? ¿Cómo te dejó sola con este miserable? Mi mamá salió. Se va. ¿Salió? ¿Salió a dónde? Eso es absurdo. Es la única manera de salvar a Ori. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Matar a un animal sagrado y usar su sangre para pintar las puertas. Eso es una ofensa a nuestros dioses y una deshonra para cualquier egipcio. Ya lo sé, pero creo que salvar la vida de un hijo es más importante. Es la cosa más ofensiva que he escuchado. Ahora, por favor, vete. Judith. Ella ya va de salida, Thais. No, espera, Judith. Tienes que contar. Ya le dije todo al señor Mequetre. ¿Todo qué? Ni te tomes la molestia. Lo siento mucho por Ori, señora. Apuki también se niega a hacer el sacrificio. Puedo perder a mi hijo esta noche. Se marcha. ¿Esta noche? Pero, espera, Judith, espera. Thais, espera. ¡Vuelve aquí! Espera, Thais. La toma del brazo. La plaga es hoy. ¡Qué sacrificio, Mequetre! ¡Vamos a hacer lo que ella dijo! No voy a matar a un cordero. Sería una ofensa al dios Amón. Los hebreos quieren enfrentar al gran Horus vivo, hijo de Isis y Osiris. Si hacemos eso, perderemos la protección de nuestros dioses. Pues yo voy a hacerlo. Haré lo que sea necesario. Pues quien desobedezca y se una a ellos, se volverá enemigo del reino y sufrirá las consecuencias. ¡No me interesa! ¡Reniego de todos los dioses antes que perder a mi hijo! ¡Vamos a hacerlo y punto! ¡Calma, Thais! ¡Nada le sucederá a Ori! ¡Nunca te voy a perdonar esto! ¡Nunca! Regresa al hogar. Caleb sostiene un cuenco con sangre y Moisés mancha el umbral superior de la puerta. Su sobrino vuelve con el ánimo decaído. ¿Qué pasa, Oseías? Apuki. No quiere pintar la puerta por ningún motivo. Ian está desesperada por su hermano. ¿Pero les llevaste el cordero para que cenen? Sí, eso no es todo y lo sabes. Todo debe ser como Dios mandó. Lo lamento mucho, Seías. Como lamento por la vida de tantos egipcios. El joven se entristece y su tío retoma la labor. Al mismo tiempo, Ikeni habla discretamente con su mujer en un rincón del harén. Uri está en la sala del trono ahora. El rey no está contento porque salió a encontrarse con su familia. Si el rey está vigilando a los hebreos de palacio, ¿crees que podremos ir a la villa cuando llegue la hora? Debemos conseguirlo, Karuma. Dijo que la plaga llegará hoy. ¿Hoy? Vamos a hacer lo que acordamos. Busca a Pepe y me encuentren en la calle de atrás. Pero, ¿y los oficiales que también tienen hijos? Ya le avisé a Shiro. Él le avisará a los demás. Ay, solo espero que nadie se amedrente y decida contarle al rey lo que pretendemos. Bakenmut entra de improviso y ellos disimulan. ¿Realmente pensabas que te ibas a salvar, Ikeni? El rey descubrió que los corderos no fueron confiscados y está furioso. Él te espera en la sala del trono. El soldado guarda silencio, pero mira a su esposa, percibiendo un profundo y agudo terror en su rostro. No quieres irritar más al soberano, ¿o sí? Vamos pronto. Pone el casco en la cabeza y sigue al general. Ella llora disgustada, consciente de su incapacidad para prestar apoyo al marido. Chivale entra nervioso en la cocina. ¿Qué pasó? Ya preparé nuestras cosas, papá. Todo está listo para cuando llegue la hora de partir. Gaiji se inquieta. Yo confieso que ahora que el momento se acerca, siento frío en el estómago. Pero no hay nada que pensar, hijo. Tu vida es más importante que cualquier cosa. Recordé guardar tu cuchara favorita entre tus cosas. Gracias. Muchas gracias. El joyero los visita, pero viene muy disgustado. ¿Qué cara es esa, Uri? Cometí un error terrible. Gaiji, sin querer, terminé delatando a Ikeni. El rey se enteró que los corderos no fueron confiscados. Se asustan. Por los dioses. ¿Y ahora? No sé, pero creo que el soberano hará todo para no permitir que los hebreos cumplan con el ritual de la marca de sangre hasta el final. Entonces, el soberano también sabe que los corderos son... Así es, y hay más. Encontré a Leila, a Bezalel y a mi padre, y me dijeron que la plaga vendrá hoy. Entonces debemos partir inmediatamente. Podemos ir contigo, Uri. Yo no iré, Gaiji. Yo me voy a quedar. Padre e hijo se miran sin entender. Me has decepcionado profundamente. En la sala del trono, uno de mis mejores hombres, mintiendo, traicionándome, de forma execrable, infame. Sé que fallé, pero siempre fui leal al soberano. Lo único que hice fue pensar en la vida de mi hijo. ¡No hay disculpa! No existe justificación para lo que te atreviste a hacer. Manchaste y además arruinaste toda una vida de servicio y Kenny. Soberano, solo le pido que me... ¡Cierra la boca! ¡Bakenut! ¡Llévate a Ikeni preso! Lo despoja de su arma, retirándole la espada de la vaina. Y otro militar lo detiene, amarrando fuertemente sus muñecas con una cuerda. El faraón observa impasible y los soldados se lo llevan, dirigiéndose a las mazmorras. Paser y Simut elaboran un compuesto. ¡Sumo sacerdote! ¡Soy! ¿De qué estás hablando? ¿Hoy será la llegada del ángel destructor? Sí, Simut. Solo que el rey descubrió que Ikeni no confiscó los corderos y lo mandó llamar a la sala del trono. ¿Entonces los hebreos se quedaron con el rebaño? Sí. ¿Pero cómo? Ikeni fue con los otros oficiales a la villa para cumplir las órdenes del rey. Pero todos tienen hijos primogénitos. Y cuando llegaron, Moisés les dijo que estarían protegidos si participaban en el ritual. Entonces, ellos le mintieron al señor de las dos tierras. Lo que me sorprende es que todos tengan primogénitos. Ahí está la mano del dios hebreo, maestro. Sí, es hoy. Entonces, los hebreos ya comenzaron con el ritual. El ángel de la muerte pasará a medianoche, señor. Ni que ni yo acordamos llevar a Pepe a la villa. Pero ahora, usted tiene que hablar con el rey. Es la única oportunidad de salvar a mi hijo, a su nieto y a tantos otros. ¿Qué va a hacer, maestro? El rey no cree en el ángel. Algo tengo que intentar, Simón. Los tres salen corriendo del laboratorio. ¡Ikeni! Y se cruzan con los guardias que llevan preso al oficial. Salva a nuestro hijo. Debo llevarlo a la prisión. Se abrazan durante un breve instante y se alejan por el corredor. ¿Y ahora? ¿Qué será de él? ¿Qué será de nuestro hijo? Voy a hablar con el soberano y tú ve con Nefertari y cuéntale todo lo que está sucediendo. Calma, todo saldrá bien. Nada malo va a sucederle a Pepi. El maestro verá la forma de que tu marido sea liberado, ¿está bien? Ella se dirige al aposento de su señora. ¡Simut! ¡Vamos! ¡Vamos! En la cocina real. No puedo entenderlo, Uri. ¿Vas a permanecer aquí aún después de haberle dicho a tu familia que volverías? ¿Cómo puedes hacerle eso a tu familia y a tu padre? Solo acepté para no estar lejos de ellos. Pero el soberano me aseguró que él va a perdonarlos y que ellos podrán regresar a palacio. ¡Uri! ¡Eso no va a suceder! ¡Ellos se irán! Y tú, mi amigo, tú morirás a la medianoche de hoy si continúas con tu necedad. Yo los delaté, Kaiji. Llora pesaroso. Yo los delaté. Y se apoya en una mesa. No creo que nadie logre terminar el ritual para salvar a los primogénitos por mi culpa. Yo ya soy un traidor para los hebreos. No puedo traicionar también a los egipcios. Tú lo hiciste bajo presión, amigo. Nadie te va a culpar. ¿No era tu intención, o sí? ¿Contarle al rey sobre el rebaño? Claro que no. Entonces, el dios de los hebreos ya mostró que es poderoso. Estoy seguro que lograrán hacer todo como él ordenó. El soberano no tiene cómo impedirlo. ¡Claro que sí, Gaiji! ¡Es el rey! ¡Es él el quien decide quién vive y quién muere en Egipto! Prefiero arriesgarme, quedarme aquí y darle a mi familia un anhelo de vida. Si decido desertar ahora, todos estarán perdidos. ¡Condenados! Perdido y condenado está este mundo en el que tú crees, Uri. Vimos y vivimos cosas extraordinarias en este último tiempo. Cosas capaces de alterar creencias que parecían inalterables. ¿Cómo puedes ser tan ciego? Incluso antes de las plagas, Uri, yo sentí el poder de ese pueblo en el clamor. Yo no me voy de aquí solo para salvar la vida de mi hijo. Agarra al joven por el hombro. Me voy ahora, porque ya no creo más en nuestros dioses. Sabes que no habrá retorno, ¿o no, Gaiji? Confirma. Si dejas palacio, adiós cocina real, comodidades, lujo. Y aunque los hebreos logren partir, deberás vivir como ellos. Tendrás que adorar al dios Israel y abandonar todo lo que has creído tu vida entera. Estoy dispuesto a vivir eso. Chivale asiente convencido. Yo también. Ustedes están locos. Cuando todo esto termine, el soberano no va a perdonar a nadie. Yo solo te pido una cosa. Le tiende la mano. Amigo. Pero Uri no acepta la propuesta. Ven con nosotros. Le di mi palabra al soberano. También se la diste a Leila. Se emociona al escucharlo, sin cederle en su terca convicción. ¿Entonces esto es un adiós? Afirma con la cabeza. Se miran apenados, abrazándose con fuerza, sin decir nada más. Es una triste despedida, repleta de afectividad y gratitud por el apoyo que siempre se brindaron. El joven cocinero, díganle a mi familia, también estrecha la mano con sentimiento. Que los amo mucho. Que los esperaré aquí. Sus amigos memorizan el mensaje para entregarlo a sus destinatarios. Debemos irnos. Claro. Un instante de silencio desde la frontera del adiós, hasta que padre e hijo se alejan, desapareciendo para siempre. Los recuerdos no tardan en aparecer, y el orfebre permanece desorientado, acompañado por la incertidumbre, quien parece susurrarle al oído palabras de desaliento. Se apoya en una mesa, llorando desconsolado. Un centinela abre la puerta de la celda y Bakenmut conduce al prisionero a su interior. Luego le desata las manos. ¡Qué decepción, Ikeni! Creí que habías cumplido las órdenes del rey y haces una cosa así. Él quita el casco y lo deja sobre el catre. Si tuvieras hijos, entenderías mi actitud y la de los otros oficiales. Nada en esta vida es más importante que mi hijo. Lo haría todo de nuevo. ¿Y qué va a hacer él ahora con su padre preso? Triste fin para un oficial como tú, Ikeni. Quiero que sepas que a pesar de que traicionaste mi confianza, no me gusta hacer esto. Se retira decepcionado. Paser y Simut se presentan ante el faraón, quien los recibe en la sala del trono. Escuché bien. Llevar a Amenhotep a la villa, protegerlo con sangre de cordero, blasfemando contra el dios Amón. No puedo creer que me propongas esta locura, Paser. Por desgracia, parece ser la única manera de proteger a mi nieto. ¿Escuchas lo que dices? ¿Será posible que todos estén enloqueciendo en este palacio? ¡Ah! Amenhotep tiene que ser llevado a la villa. ¡Eso no va a suceder de ninguna forma! Entonces vamos a marcar las puertas de palacio con sangre, Ramsés. No serviría. Y sacar de aquí a nuestros hijos tampoco. Es necesario abrir nuestros corazones al dios de los hebreos. ¡Ni una palabra más de nadie aquí! ¡Y Kenny es un traidor miserable! ¡Incitó a los oficiales a rebelarse en contra mía con mentiras y calumnias! ¡No quiero escuchar nada más sobre ese dios hebreo! La reina se marea y la sujetan. ¡Ramsés, por el amor que sientes! ¡Sálgate aquí inmediatamente! Enloquece. ¡Yo soy Horus vivo! ¡Yo voy a proteger a mi hijo! ¡Yo soy el primogénito de Isis y Osiris! Karoma y los religiosos se llevan a Nefertari. Y su majestad se sienta poseído por la ira. Ogil va a morir. Bak habla con su familia en su cuarto. Hiciste lo que pudiste, Bak. Pero no funcionó. El señor Meketre no quiso oír. Ori no va a morir, Bak. Tú eres el primogénito. ¿Será, tía? Quisiera ser su hijo solo hoy. No porque vaya a amarme, sé que no lo hará. A él no le importo. Oliab lo consuela. Calma. Pero solo por salvar a Ori. Calma. En el salón comedor. Es tan bueno tenerte entre nosotros, Eldad. Y yo agradezco la invitación, pero ustedes no están tan felices tan solo por mí, ¿verdad? Tu presencia siempre es bienvenida, Eldad. Pero confieso que no. Mi hijo Uri aceptó salir de palacio y unirse a nosotros. Ah, sí, pues qué noticia tan maravillosa. Sí. Ay, yo aún no puedo creerlo. Me parece un sueño. Yo estaba seguro. Sabía que en el último instante mi padre cambiaría de idea. Y tenías razón, nieto. Nada es más importante para Uri que la familia. Es él. Leila corre a abrir la puerta. Gaiji. Chivale, qué sorpresa. Vine por mi hijo y por la fe que me inspiraron a tener. ¿Crees que podamos entrar? Claro, entren. Los recibe muy contenta, besándolos en la frente. Shalom, shalom. Pasan y dejan sus bolsos de viaje en un rincón. Yuri. Paser con Simut en el laboratorio. Veo a mi nieto dirigirse a la muerte. Y no sé qué hacer, Simut. No solo Amenhotep, sino todos los primogénitos de Egipto. Es terrible, maestro. También estoy pensando en Pepi. Él es un poco como si fuera mi hijo. Un hijo que nunca tuve. Y que nunca tendré. Maestro, y Kenny fue muy valiente, ¿no? ¿Cree que vaya a ser condenado a muerte? No sé, Simut. Yo ya no sé nada. ¿Puedo decirle una cosa? ¿Qué? No quiero al rey. Ese hombre es un tirano. Malo. Sin corazón. El sumo sacerdote. ¡Completamente loco! Se sienta a su escritorio, asombrado por el comentario. La noche cubre Egipto. Miriam y Jocabed han preparado panes ácimos y diversos platos sencillos para recibir a las familias que los visitan. Bienvenidos a nuestra casa. No tenemos el lujo o comodidades del palacio, pero aquí somos protegidos por el poder infinito de nuestro Dios. Muchas gracias por recibirme. Les aseguro que hablo en nombre de todos los oficiales. Nosotros agradecemos lo que hicieron por nuestro rebaño. Sin él, nuestros hijos no estarían a salvo, Shiru. Tal vez no habrá lugar para que todos se sienten a la mesa, pero... No se preocupen por eso. Lo que importa es que estamos aquí y nuestros hijos serán salvados. No veo a Ikeni. ¿No vino con ustedes? Dejamos palacio antes. Todos somos desertores ahora, Moisés. No quisimos arriesgarnos a que el rey se enterara y nos impidiera venir. Comprendo. Pero Ikeni vendrá más tarde. Será mejor que llegue por el bien de su hijo. Ikeni ha sido un buen amigo. Por favor. Los invitan a sentarse. Estamos a punto de comenzar la cena. Solo estamos esperando a que mi nieto y su amigo lleguen. Ellos salieron, pero ya deben estar por volver. En casa de Aaron. Todo está listo. Solo deben darnos la señal y saldremos inmediatamente. Solo mírenme. Cinturón en su lugar, sandalias en los pies, como Dios nos instruyó. Faltó el callado. ¿Ah? Las mujeres sirven la cena. Ahora no falta nada. No deberían bromear con algo tan serio. No estamos bromeando, mamá. Es la emoción, mamá. Vamos a salir de Egipto. Eso no es poca cosa. No, no lo es. Es un milagro realizándose ante nuestros ojos. Es la prueba del poder de la fe y de la alianza de Dios con nuestro pueblo. Y pensar que dudé tanto de que este día llegaría. Pero llegó. No tenía razón, mi amor. Y tú, tuviste un papel fundamental para que eso sucediera. Solo cumplí las órdenes de Dios. Pero tú estabas ahí cuando él llamó, listo para luchar. Falta muy poco. Y mi hijo ni recordará que un día sus padres fueron esclavos. Se agrupan felices. Baruch Adonai. Los hebreos atienden a los cocineros en casa. Tu padre vendrá, hijo. Vendrá, mamá. Su lugar es aquí. Sí. Bezalel y su madre salen a la calle una y otra vez. Ur se angustia y Débora intenta animarlo. Calma. Aún hay tiempo. Zelofehad observa. Uri ya debería haber llegado. Creo que ya no vendrá, tío. Pobres. Ellos estaban tan felices pensando que la familia estaría reunida. ¿Por eso es que hicieron el pan sin levadura? Exactamente. Y si van a Canaán con nosotros, es bueno que lo sepan. Claro, claro. Yo ya encomendé la vida de mi hijo al Dios de los hebreos. Haré todo lo que él ordene. Abraza a Chivale. Haría cualquier cosa por mi muchacho. ¿Por qué Uri no vino con nosotros, papá? Es una pena. Tanto que insistí. Pero él lo decidió así. Abigail inspira resignada. Leila vuelve nerviosa. Tu padre va a llegar, ¿verdad? Sí, mamá. Sí, en cualquier momento. La mayoría espera sentada a la mesa, temiendo lo peor. Ana y Judith sirven platos con un asado de cordero. Apuki sale de su habitación y mira extrañado. ¿De dónde salió eso? Los hebreos nos lo dieron. Llévatelo. Nadie comerá esa porquería. Jairo. ¿A ti realmente no te importa si sigo vivo o si muero? ¿Qué tienes ahí dentro? En lugar del corazón. ¿Piedras? ¿Paja? ¿Estiércol? No admito que nadie me hable de ese modo. ¡Ahora cierra la boca! ¡Él tiene razón! La hija lo intimida. Tú estás loco. Y él voltea acobardado, dándoles la espalda. Tú realmente ya no eres el hombre con quien me casé. Yo me marcho de esta casa. Iré a la villa y nunca volveré. La amenaza golpea al padre en lo más profundo de su ser. Se vuelve y recapacita arrepentido. Aún hay tiempo de marcar la puerta. Afuera, Oseías moja un fajo de tallos en sangre. Pero el capataz y su familia salen a la calle y lo descubren junto a Caleb, tratando de pintar en la fachada. Disculpen, pero tenía que hacer esto. La vida de Jairo está en juego, el hermano de la mujer que amo. Está bien. Esposa e hijos no pueden creerlo. Yo haré eso. Es mi casa. Es mi hijo. Se acerca al joven y este le entrega las hierbas empapadas, regalándole una sonrisa. El egipcio coge el recipiente con el bermejo fluido y comienza a trazar una gruesa línea roja de un extremo a otro de la entrada. Todos contemplan el proceso y él agradece al esclavo, asintiendo con gesto de admiración. Ahora, con el símbolo protector visiblemente marcado, la muerte pasará de largo, evitando así una desgracia segura. Karoma entra en la prisión. ¡Kenny! Karoma. Lo abraza. Tienes que llevar a nuestro hijo a la villa. Llévalo a la casa de Moisés. ¿Cómo? Tengo miedo. No sé si lo logré. ¡Sí puedes! Yo no puedo hacer nada aquí. Ahora te toca a ti. Sé fuerte y salva la vida de nuestro primogénito. Paser visita a la reina y su nieto. Sabes, Amenhotep, tú para mí eres mucho más que el heredero al trono. Tú eres mi nieto querido. Lo acaricia en la cara. Yo te amo mucho, ¿sabes? ¿Por qué lo dices, abuelo? Hasta parece que te estás despidiendo. ¿Vas a alguna parte? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Es que el abuelo es así. De vez en cuando tiene esos arranques de emoción. ¿No tiene nada que ver con la plaga, o sí? ¡No! Hijo, claro que no. ¡No! ¡No! Tu madre tiene toda la razón. Soy un viejo bobo. Yo me emociono por cualquier cosa. Todo estará bien. Yo sé que todo va a estar bien. Contiene las lágrimas, pero el faraón entra en el dormitorio de manera inesperada. ¿Algún problema, Paser? No, señor. Solo le estaba dando un beso de buenas noches a mi nieto. Así que duerman bien, que los dioses los protejan y que tengas lindos sueños. Besa su frente, también la mejilla de su hija. Finalmente, hace una reverencia ante el monarca y se marcha apresurado, sin causar mayor molestia. No te preocupes, hijo mío. Yo te protegeré como siempre te he protegido. Esta noche va a ser igual a cualquier otra. Lo abraza. Por un pasillo. Maestro, ¿cómo le fue? Le acabo de dar las buenas noches a mi nieto, Simut. Tal vez sea la última vez que lo veo con vida. Lo intenté, pero desafortunadamente no está en mis manos evitar esta tragedia. Maestro, lo siento mucho. Sé que está destrozado y necesita mi apoyo, pero tengo que salir. ¿Salir? ¿Para qué? Simut, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer algo bueno y valiente. Ay, espero que resulte. Rece por mí. Lo haré, mi amigo. Lo haré. Datán y Safira, con Abiram, Bina, Kore y su familia. Nuestra última comida en la villa. ¿La última? Y la mejor de todas. ¿Y en el desierto qué vamos a comer? Arena ensopada con viento fresco. Bueno, ya que el asunto es el primogénito... Toma la mano de la esposa. Llegó el momento de buscar el nuestro. Ya están un poco atrasados. Espero que Safira no se haya secado por dentro. Mi hermana, como siempre, muy agradable. Pensé que habías cambiado. Y si cambiamos de tema, vamos a comer. ¡Vamos! ¿Dónde está papá? En el harén. Ya está con el rey. No es siempre así. ¿Pero hoy no va a dormir con nosotros? Hoy no, mi amor. Pero ¿y tú? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Entrenaste mucho? ¿Jugaste? Entra. ¡Simut! Voy a llevarlos a la villa. ¿Por qué vamos a la villa? Ay, gracias, Simut. Ya vámonos, no hay tiempo que perder. Ven conmigo, amigo. ¡Vámonos! ¿Pero por qué vamos a la villa? En el camino te explico. Salen veloces, pero se encuentran con Radina. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Que haría todo para salvar a mi hijo? Claro, lo recuerdo. Pueden ir. Yo te cubro en caso de que la reina pregunte. Gracias. Uri pasea por la habitación, imbuido en sus pensamientos. Se siente confuso y muy arrepentido por sus recientes declaraciones en la sala del trono. Al mismo tiempo, el soberano sale al balcón real, pero en esta ocasión no hay guardias vigilando desde el mirador. Extrañado, se apoya en la barandilla de piedra, alza los ojos al cielo y contempla la ciudad desde lo alto. Abajo, el joyero reacciona de inmediato, decidido a abandonar el palacio. Anuda un atadijo de tela con sus pertenencias y al salir del dormitorio se detiene en la entrada. Aprecia entristecido el lujoso aposento, valorando sus posesiones, categoría y todo lo adquirido por su lealtad a los monarcas. Sabe que afuera solo hallará esclavitud o pobreza y recapacita concentrado. Su mujer llora su ausencia, deambulando por la casa. Tu padre no vino. Frente a los parientes. No vino, no, mamá. No vino. Yo voy a sacarlo de allá. No, no. No conseguirás entrar al palacio. No. Aarón cena con su esposa. Sus hijos, nuera y nieto, los acompañan a la mesa, conversando en armonía entre múltiples recuerdos. Todos ellos celebran la Pascua, convirtiendo en historia esa fiesta especial. Ramsés vigila desde la atalaya durante la noche serena. Apuki prueba la última comida del día, masticando preocupado y sin perder a Jairo de vista. Las mujeres cenan muy tranquilas y vestidas con ropas sencillas, en comunión con su pueblo. Seguras de que algo sobrenatural protege a la familia, se entregan con alegría, disfrutando del extraordinario momento. Ikeni medita abstraído, sentado en el camastro de la celda. La soledad lo atormenta y descansa su cabeza entre las manos, con los codos apoyados sobre las rodillas. En la villa, algunos hebreos regresan a sus moradas. Caroma busca la casa de Moisés y Simut lleva a Pepi en brazos. Thais se deshace en lágrimas, acariciando a su hijo en la cabeza. Merit se echa en brazos de su padre. Los niños lloran suplicantes y el matrimonio se mira sin mediar palabra. Uri desiste y deja el bulto de viaje sobre la cama. Se sienta frente a sus bienes y llora, debatiéndose angustiado, sin saber elegir la opción más acertada. Su cónyuge, hijo y padre se consuelan mutuamente con un abrazo. Débora observa apenada. Bak, Eldad, Abigail, Zelofejad, Oliab, Gaiji y Chivale sufren en silencio. Aarón acaricia a Eliseba y ambos juntan los labios con cariño, como dos adolescentes enamorados. El rey espera como guardián en su torre. Ana y Judith se muestran muy felices. El sacerdote guía a Caroma y su hijo por la aldea. Ikeni se acerca a la puerta del calabozo, pero está cerrada. Abatido, termina por subirse a un banco de piedra bajo el ventanuco y se agarra a las rejas para examinar el exterior. Leila soporta con los suyos el duro golpe que la atormenta. Sabe que el marido es libre de escoger su propio destino y termina por aceptarlo con el corazón desgarrado. Privado de libertad, el bravo guerrero llora sin poder salvar la vida de su hijo. Aarón acaricia el cabello de su amada. Ur y Besalel padecen el suplicio, sin poder ahogar los dolorosos lamentos que brotan de sus gargantas. Y mientras tanto, el faraón, tras comprobar que ninguna amenaza o suceso acontece, se llena de confianza y regresa al interior de la residencia imperial. Unas 50 personas se reúnen en casa de Yocabed. ¡Ah, qué bueno, Seías! Me alegra mucho saberlo. Casi no lo podía creer. El propio Apuki insistió en pintar la puerta. ¿Nada de Ikeni? Nada. Estoy empezando a preocuparme. Hijo, ¿y tu amigo oficial? Precisamente estábamos hablando de él. ¿Él no vendrá? Algo debe haberle sucedido. Si Kenny no desertó como nosotros, corre un gran riesgo. Sería muy triste que su hijo... Llegan. ¡Semud! Traje a Karoma y a Pepi, hijo de Kenny. ¿Hey, Kenny? Deja explicar a la mujer lo sucedido. Mi marido está preso. El rey descubrió que lo traicionó para salvar a nuestro hijo. Aún hay tiempo de salvar a mi pequeño. Claro que sí. Acomódate, claro. Por favor. Es un niño muy guapo. Y está asustado. No hay nada que temer ahora. Aquí estás protegido por nuestro Dios. Sí, la casa es pequeña, pero... No se preocupen. Están siendo muy amables. De hecho, como siempre. Oseías cierra la puerta y Moisés toma la palabra, dirigiéndose a todos los presentes. Habrá gran dolor y luto esta noche en todo Egipto. Pero no debemos creer en el Señor solo en los momentos de peligro y muerte, sino en todas las circunstancias, buenas o malas. Existe un solo Dios, y creo que eso está más que probado. Todos tienen que decidir, egipcios y hebreos, si van a creer en ese Dios o no. Porque creer en Él significa basar toda su vida en esa fe. Este día será un memorial que nosotros y nuestros descendientes celebraremos como fiesta a nuestro Señor. Miriam, por favor. Ella se levanta de la mesa y presenta una bandeja con hojas verdes. Estas hierbas amargas sirven para recordarnos los años amargos que vivimos aquí en Egipto. La hermana recoge las hierbas. Seguidamente, le ofrece una cesta con varias hogazas planas y redondas. Él coge uno de los panes. Este pan sin levadura es para recordar que a Dios le complace la verdad y la sinceridad. Lo que significa que tenemos que ser por fuera lo que somos por dentro. Los egipcios escuchan conmovidos. Nunca antes habían presenciado algo tan humilde y profundo. Estamos aquí protegidos, no porque seamos mejores que los egipcios, no, sino porque la vida de este cordero está tomando nuestro lugar, redimiéndonos por los años que vivimos alejados de nuestro Dios. Alza las manos, abriendo ligeramente los brazos e invitando a los demás a imitar el mismo gesto. Bendito seas, Adonai, nuestro Dios, Señor del universo, que nos redimiste y condujiste hasta aquí esta noche. Que el Señor sea honrado a través de nosotros, que podamos vivir el resto de nuestras vidas sobre esa fe que tú nos diste el día de hoy, para que nuestra familia... La luna baña la tierra con su halo plateado, mientras el silencio nocturno es apenas alterado por la brisa suave del desierto. Zelofejad y Besalel prenden las últimas teas instaladas en las fachadas de las calles y entran a su hogar. Una serie de relámpagos centellea en el cielo hasta que los ángeles de la muerte se materializan de improviso como un ejército de espectros luminosos que flota de manera fluida y ondulante, creando a su paso una corriente de aire cuyo soplido apaga las antorchas por donde quiera que va. Los exterminadores vuelan por la villa, respetando las señales de las casas, sin dañar a los hebreos que moran en su interior. Otros muchos recorren la ciudad, surcando el espacio circundante con agilidad extraordinaria. Pero al no hallar el distintivo de sangre protector, entran en los domicilios reclamando las almas de los egipcios, según orden de nacimiento. Su aspecto es semejante a un conjunto de hebras brillantes, de apariencia compleja, pero sin forma definida, que inspira un terror indescriptible. Algunos llegan al palacio, intimidando a los soldados con deslumbrante resplandor. Todos huyen espantados, pero la horda de enviados que pasa por debajo de los portones accede al edificio, recorriendo largos corredores y pasillos. Uri duerme en su lecho, pero un par de ráfagas radiantes que entra en el aposento ronda alrededor. Despierta, abre los ojos y muere. Fin del capítulo 173.